Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Muy buenas a todos. Arrancamos con este nuevo comentario informativo justo después de la entrada que nos ha dado nuestro director Juan Cabezas. Pues sí, y nos metemos de lleno en la actualidad deportiva local. Vamos a analizar la última jornada de la Unión Deportiva Alameña. Exacto. La información la sacamos de alhama.com, de la sección de deportes, y es una crónica que viene firmada, de hecho, por el propio club, por la UD Alameña. Y aunque a simple vista es un resumen de resultados, hay una historia muy interesante de contrastes detrás de los números, ¿verdad? Totalmente. Vamos a empezar por el plato fuerte, el equipo senior. Victoria importante, 4-2 contra el Fuente Vaquero City. Sí, una victoria que les hace subir al séptimo puesto. Pero, aquí viene el primer pero. Fue un partido, rarísimo. Muy intenso. Se adelantan pronto con gol de Iago, pero es que el equipo visitante se queda con dos jugadores menos. Con dos menos. Y aún así, con esa superioridad numérica tan clara, les consiguen empatar el partido. ¿Dos veces? Dos veces. Eso te dice que algo no funcionó bien. Hubo una fragilidad ahí, preocupante. Sí, la crónica apunta a una debilidad en los balones aéreos. Pero si lees un poco más allá, parece más un problema de concentración en la segunda jugada, ¿no? Totalmente. Un fallo de marcaje, de no estar atentos al rechace. Al final, bueno, los goles de Alberto Coca y de Damián sentenciaron, pero suenan más a... A un desahogo, sí. Más que a una victoria controlada. Y esa tensión del campo, por desgracia, se trasladó fuera. Sí, porque la noticia cuenta también la parte más fea. Se tuvo que activar el protocolo de violencia verbal. Por amenazas de dos aficionados visitantes al trío arbitral. Vaya tela. Y el partido tuvo que detenerse en el minuto 90 hasta que las fuerzas de seguridad evacuaron el campo. Una imagen lamentable. Menos mal que el presidente de la UD Alameña, José Miguel Valderrama, ha sido muy claro. Sí, sus palabras recogidas en la noticia son contundentes. Dice que serán firmes para cortar de raíz estas situaciones. ¿Qué es lo que hay que hacer, desde luego? Por cierto, la noticia en la web tiene un apartado de imágenes para quien quiera ver momentos del partido. Y bueno, de esa tensión del senior pasamos a la cantera y aquí la historia cambia por completo. Es que el contraste es brutal. Empezamos, si quieres, por el equipo infantil. Venga, victoria contundente, 0-4 contra Estrellas de la Chana. Lo importante aquí, más que el resultado, es que se reencontraron con la victoria. Esto les da moral para seguir ahí, en esa quinta posición. Con goles, además, de Javier Fernández, de Adán y un doblete de Hugo Olmos. Y de ahí nos vamos al equipo alevín. Para mí, la historia del fin de semana. Coincido. Empate a 3 contra el Alomartes en uno de los mejores partidos de la jornada, según la crónica. Es que aquí lo que destaca es la capacidad de reacción del equipo y el empate final que llega con un, bueno, un golazo de Ángel Martín. Eso es formación en valores. No rendirse nunca. Pura garra. Y ahora llega mi parte favorita. El equipo Benjamín. A ver, el resultado es duro. Derrota 0-9 contra el Montefrío, que es el líder. Exacto. Un titular fácil sería hablar de goleada y ya está. Pero la crónica hace justo lo contrario. Es que es la clave. Dice, y cito casi textualmente, que el resultado no reflejó el juego. Y que el equipo alameño compitió muy bien, sobre todo en la primera parte. Que la diferencia estuvo en la definición. O sea, se valora el cómo por encima del qué. El proceso por encima del marcador. Justo. Es la antítesis de la presión que casi ahoga al senior. Aquí se trata de aprender a competir, incluso perdiendo. Así que al final esta crónica nos deja dos caras de la misma moneda. Arriba, la presión, la fragilidad, la tensión. Y abajo, en la cantera, el foco en el aprendizaje, el carácter y el desarrollo. Una reflexión muy interesante la que se puede sacar de una simple jornada de fútbol local. Pues hasta aquí este análisis. Nosotros ya seguimos trabajando para preparar los próximos comentarios informativos. Así es. Todo bajo la dirección y el control técnico de Juan Cabezas, que nos dio paso al principio y ahora nos despide con la sintonía de salida. Hasta la próxima. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.